Por favor, tengan cuidado. Estamos por entrar en las esferas de turbulencias. Haga el favor de volver a sus asientos. Ajuste sus cinturones. Disfrute del viaje. Análisis. Columna. Bueno, las 11 de la mañana, 3 minutos, seguimos aquí en La Crecida. Y menos mal, Tamara, que llegaste. ¿Cómo anda, Pablo? ¿Cómo estás? Bien. Menos mal que me voy a hacer compañía. Vine a hacerte compañía. Estoy acá escuchando la entrevista de Darío Santillán, escuchando el tema de Jorge Van der Mole. Tomando café uno tras otro, medio como sumergido en mis pensamientos y en mi historia. Así que, bueno, me alegro que hayas llegado. Qué bien. Espero que te guste el tema que traje. Sí, parece lindo, ¿eh? Bueno, hoy sí voy a hablar de la literatura y la educación y la escuela, digamos, la relación entre esas cosas. Vos sabés que ayer estuvo Daniel con su columna de literatura y contó a través de literatura también, pero una excusa con la música, la historia del baile. Ah, mirá vos, qué bien. Así que bien, ¿eh? Bueno, seguimos en la línea de la literatura, entonces. Me está gustando. Así que bueno, para empezar hoy, para calentar un poquito, traje un audio de Liliana Bodoc, escritora argentina que falleció hace poco. Que la verdad es hermoso de escuchar. Es una de estas charlas de TEDx que se organizan, no sé muy bien qué es, digamos, pero hay charlas de distintas personalidades que duran 10 minutos, son cortitas. Ahí va. Y esta me parece hermosa, se llama Mentir para decir la verdad. Mentir para decir la verdad, mirá qué título, ¿eh? Qué actual. entonces le damos play ahí para ir que nos sumerja en este mundo. Dale. Hola a todos, hola a todas y muchas gracias por la compañía de cerca, la compañía de lejos. Y bueno, esto se trata de la palabra. Se trata de esta cosa que nos constituye y que nos hace humanos, de esta cosa que nos acompaña siempre. Se festeja la primera palabra que dice el bebé, se crece con la palabra y se piensa a menudo en las últimas palabras que vamos a decir. Sus últimas palabras fueron. Y sin embargo, a veces convivimos con ellas y no nos paramos a reflexionarla, no nos paramos a quererla, no nos paramos a acariciarla. Y la verdad es que la palabra tiene que ver con lo que somos, tal como los huesos, como la sangre, como los músculos, como los nervios. Palabra, somos palabra. Por eso somos seres humanos. Claro que hay muchas clases de palabras y a mí hay una que me interesa en particular compartir con ustedes y es la palabra poética. La palabra literaria y esa fenomenal potencia que tiene para atravesarnos. La palabra poética es una palabra que dice lo que no dice, que dice mucho más allá, mucho más adentro. Es la palabra, a ver, que derriba muros y que llega hasta el final del sentido. Y sin embargo, como extrañamente a veces está en el cajón de los repasadores, ¿no? En el patio de atrás, no parece tan seria. El pensamiento poético no parece tan serio como el pensamiento racional. Cosa de tías solteronas, cosa de locos, cosa de enamorados, cosa de adolescentes. Y sin embargo, digo yo y creo yo fervientemente, el pensamiento poético y la palabra poética nos sirven para conocer de una manera absolutamente insustituible. Digo, lo que conoce el pensamiento poético no lo puede conocer ninguna otra cosa más. Y no estoy estableciendo categorías ni estableciendo competencia. Me parece que la verdad está repartida entre todas las formas de pensamiento. Entonces, qué bueno que los científicos nos expliquen el mundo, que los biólogos, que los físicos, que los químicos lleguen y nos expliquen este lugar que habitamos, pero qué bueno que también los poetas nos expliquen este lugar que habitamos, porque mi sensación es que cuando salimos a la calle salimos mucho más al mundo poético que al mundo racional. Salimos a pelear contra fantasmas, contra gigantes, contra nosotros mismos, salimos a amar, salimos a llorar. Y para eso sí que nos sirve el pensamiento poético. Yo pienso, por ejemplo, en una sandía, ¿no? La sandía y un botánico explicándome la sandía. Y yo agradecida porque me explica la sandía. Pero también viene un poeta, Pablo Neruda en este caso, y con unas poquitas palabras que no las conté, pero no han de ser muchas más de 10, dice, se pregunta, ¿de qué se ríe la sandía cuando la están asesinando? Y a mí me parece que esto es una manera absolutamente particular de conocer esa sandía y que después de escuchar eso, cuando la vamos a morder, y algo muy bonito va a pasar. Estamos asesinando una fruta. Y a mí me parece que esto es verdaderamente poderoso. Tenemos que entender el conocimiento que deviene del arte porque es un conocimiento de la libertad. Es un conocimiento, bueno, particularísimo. Hay como dos cositas que a mí me gusta decir acerca de la palabra poética. Una tiene que ver con el silencio de la palabra poética. La palabra poética es puro silencio. Los poetas hacen que el silencio diga lo que ellos tienen ganas de decir y se acabó. Una poesía es solo un silencio, bueno, rodeado de las palabras precisas. Y si no, escuchen este poema que es tan viejo que es anónimo, tan viejo que es chino, imagínense. Miren cómo este señor o señora, quién sabe, ¿no? Habló de una relación sexual, de un acto de amor entre un hombre y una mujer, y el tipo lo hizo sin hacer ni una sola mención particular al asunto. Él escribió: maldije la lluvia que azotaba el techo y no me dejaba dormir, y al viento maldije que vino a robarme galas del jardín. Pero tú llegaste y alabé la lluvia cuando te quitaste la empapada túnica, y al viento di gracias porque con su soplo apagó la lámpara. Bueno, el chino la tenía clara para empezar. Y fue capaz, porque era un poeta, lástima no saber cómo se llamaba, o no importa al cabo, y porque era un poeta fue capaz de hablar de una relación sexual sin decir una sola cosa directa, explícita, porque ese es el maravilloso silencio del lenguaje poético. Eso y la mentira. Eso es otra cosa. Ustedes saben que hasta en la palabra, la ficción y la mentira están todo el tiempo relacionadas. Es un cuentero, una maga es el verso. Todo el tiempo hay ahí un maridaje, si ustedes quieren, entre la ficción y la mentira. Y algo de eso sucede, y algo de eso sucede. A mí me pasó una cosa que les voy a contar. Cuando era bastante chiquita, 7 años por ahí, más o menos, y yo pude intuir en ese momento, a raíz de esta pequeña anécdota que ya les cuento, lo que era la ficción. Cómo la ficción tenía la capacidad de mentir para decir la verdad. Título de esta pequeña charla. 7 años tenía yo cuando murió mi madre. Y a partir de ahí, yo tomé la costumbre de mentir. Mentía mucho, mentía desfachatadamente. Pero no mentía en realidad para conseguir ninguna cosa personal, no mentía para quedarme con el vuelto, no mentía para irme a la casa de Anita cuando en realidad me iba a la casa de Pedrito. No mentía en mi favor, si ustedes quieren. Con lo cual, más que mentir, fabulaba, ¿no? Una suerte de pequeña mitómana ahí, andando por el mundo. Un día llegué a la escuela diciendo que había estado ciega todo el día. Todo el día ciega, y ciega había buscado el guardapolvo, y ciega me lo había puesto, encima se prendían atrás. Y ciega había tomado el colectivo, y ciega había llegado a la escuela hasta ese ratito atrás nomás que me había vuelto la vista. Les conté yo a mis compañeritas de la escuela. Mis compañeritas deben haber ido, y esto lo infiero, no tengo manera de saberlo a ciencia cierta, pero es bastante obvio lo que pasó. Las compañeritas deben haberse lo oído a contar a la señorita. Y la señorita me esperó cuando yo llegué. A lo mejor estaba cansada de escucharme mentir, ¿no? Lo digo en su favor. Total que cuando yo entré al aula, un pequeño grupo de mis compañeritas y la maestra empezaron a cantar ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! Bueno, mi primer recuerdo son, y ustedes casi con seguridad me van a entender, esa lágrima que hace una cortina que cuando uno pestañea se cae. Sí. Si uno tiene los ojos abiertos se queda, pero ¡pum! Una sola pestañada y la lágrima se va. Y yo, chiquita como era, no le pude explicar a la señorita que en realidad no estaba mintiendo del todo, que en realidad sí andaba un poquito en penumbras, sí andaba buscando algún lugar del que agarrarme, pero no tenía otra manera que hacerlo que mintiendo, de una manera torpe, boba. Era mi forma de hacer literatura, porque la verdad es que uno sigue haciendo eso, uno sigue mintiendo para decir la verdad. Y esto me parece que es otra de las, como de las grandes potencias de la palabra literaria. Hace buena la mentira. Creo que es la única mentira amable, la mentira de la literatura. Y por último, y para ir cerrando, decirles que yo creo que hay que entender la palabra como la han entendido siempre nuestros pueblos originarios y muchos otros pueblos y muchas otras culturas ancestrales. La palabra nunca como una cosa inocente, nunca como una cosa neutra, nunca como una cosa que se pronuncia y no transforma nada. Decir es hacer, decían nuestros chamanes, nuestros abuelos, nuestros taitas. Decir es hacer, decir es transformar. Miren, por ejemplo, ¿no? Yo digo, estoy triste, pero además, estoy cansada de estar triste. Y lo peor de la tristeza es despertarse, porque cuando uno se despierta es cuando se cae encima, ¿vieron? O digo, no saben a quién vi recién en la esquina. Venía como mirando la numeración, me habían dicho 31, 31, no sabe. Y de repente paso y digo, no puede ser que sea él. Dice, sí, no puede ser, no, está re loca Liliana, no puede ser. Pero me paré y volví y dijo, no, loco, es él. Digo, pero, y, ¿viste? Así, no puede ser. ¿Saben a quién vi en la esquina? O digo, la verdad que dudé mucho cuando me invitaron a venir acá, porque digo, si a los pibes no les importa nada de nada, no les importa nada de la palabra, no les importa nada de la poesía, ¿no será tirarle margaritas a los chanchos? O digo, muchas gracias por estar acá, de verdad, de corazón, porque sé que ustedes son la palabra, porque sé que ustedes son la poesía. Bueno, y vieron que no pasó nada, ¿no? Acá no sucedió ninguna cosa, no se movió ningún objeto. Solo palabras que de verdad pueden generar que la realidad se transforme. Esperemos que siempre para mejor. Creo que la palabra nos hace libres, creo que la palabra nos hace bellos, creo que la palabra nos hace luminosos. Y creo que si alguna vez nos toca quedarnos sin palabras, es bueno que sea porque estamos maravillados y no porque estamos vacíos. Eso. Gracias. Gracias. Bueno. Muy lindo. ¿Te gustó? Sí. Era una grosa esta mujer. Bueno, somos palabras, ¿no? Estamos hechos de palabras. Bueno, elegí este audio para empezar porque me parece que es lindo para entender un poco o pensar en la literatura. en qué es la literatura, o porque cuando ella habla, cuando Bodoc habla de la palabra poética, a esto está, se está refiriendo, ¿no? A la literatura, digamos, a esa palabra que transforma, que inventa mundos, que crea, que dice de otras maneras, que describe, ¿no? Que informa, esto que decía, que bueno, que es otra verdad, o que es mentir para decir la verdad. Y en esto entonces, trayendo esta idea de la literatura, me parece interesante para pensar qué relación tiene con la escuela, porque si pensamos que la literatura es este arte de jugar con las palabras, además de ser un acto comunicativo muy poderoso, que contribuye en la identidad social y que organiza espacios de la vida individual, digamos, es necesario educar en literatura, ¿no? Porque la literatura tiene que ver con la subjetividad, con una subjetividad social, cultural y también individual. Y que, en realidad, la fuerza educativa de la literatura radica en esta posibilidad de establecer una mirada diferente del mundo, de ponerse en el lugar del otro o de otros y tener una mirada ajena, de crear diferentes realidades y vivir vidas distintas, quizás, de otros, de personajes. Que quizá uno no, o una no conoce en profundidad, entonces... No, ni siquiera, no sé si de conocer, la literatura nos permite viajar en esto, claro. En darnos esta posibilidad, claro, de vivir otros mundos, de habitar distintos mundos y asumir distintos roles. Y entonces pensar en qué es lo que pasa en la escuela, porque con esta libertad, esto que también decía Bodoc, de que la palabra... nos hace libres, y esta posibilidad que da la literatura de crear, de habitar otros mundos, de construir realidades distintas. Bueno, ¿qué pasa en la escuela? Porque en general los chicos a la literatura le temen, o no, la tienen así como, ¡ay, no, eso es para, es aburrido ponerse a leer! Hay un momento igual de quiebre, ¿no? Capaz que de más chico tenés una empatía, y hay un momento que hay como una, ¿no? Va, yo cuando entras a la escuela, dirás. Puede ser. Por eso te digo, algo pasa ahí, algo pasa en la escuela con la literatura. Yo una vez, bueno, para hacer un trabajo me planteé a la literatura como la Caperucita Roja, ¿no? Y la escuela como si fuera el lobo, digamos. Esta literatura que anda ahí por el bosque, suelta, que tiene sus reglas, que tiene esta libertad, y entra en la escuela y la escuela... la capta y le impone sus propias reglas, porque lo cierto es que la escuela tomó la literatura y la adaptó, ¿no?, a esta cosa estructurada, limitada. En general, ahora no, ahora actualmente hay muchos más, está más desarrollada el tema de cómo abordar la literatura en la escuela, lo que no quiere decir que en todos lados suceda, sobre todo en lugares donde no hay tanta posibilidad de tener al alcance libros o material literario interesante, y no solo manuales de escuela, o, ¿no? Porque no es lo mismo. Justamente la literatura que aparece en los manuales de escuela es esa literatura escolar recortada, limitada, sí, a un texto, ¿no? Fuera del libro, del portador. Y entonces, para mí lo que produce esto es alejarse, los chicos se asustan, ¿no? La literatura no es para mí. Y cuando en realidad... ¿Y ahí qué pasa? Bueno, con esta relación que hacía con Caperucita y el lobo cierra la boca, y viste que hay bastantes versiones de Caperucita. Una versión, que es la de Perrol, termina que el lobo se come a Caperucita y se acabó ahí. Punto final, ¿no? La escuela se traga la literatura y esa es la única forma de entenderla. Después se quejan de que los chicos no leen, pero tampoco hay, desde la escuela, que es el lugar, digamos, primordial para fomentar eso, un verdadero trabajo con la literatura. Pero entonces podemos pensarla diferente y podemos ver la versión de los hermanos Grimm de Caperucita, que Caperucita grita desde la panza del lobo y viene un cazador, ¿no? Que en este caso puede ser un docente que rescate la literatura de adentro, de las fauces de aquel lobo, y que lo que en realidad tiene que hacer es buscar de qué manera se puede sostener el deseo por leer. De qué manera se puede hacer que los chicos encuentren en la literatura eso que todo el tiempo ofrece significación permanente, porque eso es lo que pasa con el libro, con el objeto literario. Es algo en lo que se puede volver y volver una otra vez, descubriendo cosas nuevas, y nunca llegás a entenderlo del todo. eso es que se lo puede significar permanentemente. Pensarla así a la literatura, si un docente la entiende así, se la acerca así a los estudiantes, quizás es una forma de abordar la lectura literaria como el camino para construirse uno mismo, dando sentido a la propia experiencia y forma a los sueños. Esto también es comprometerse con una educación democrática, porque posibilita a los otros el acceso a otros mundos posibles, a crear, a imaginar, a transformar a partir de la literatura, imaginarse distintas posibilidades diferentes a la realidad que a uno le muestran que es la única verdad, como planteaba Bodoc. Entonces, es importante que los docentes tengan un compromiso con esto, pero para poder enseñar a otra persona a leer literatura, hay una estudiosa de estos temas que se llama Ana María Machado, que dice que no es posible que alguien enseñe a otra persona a leer literatura, sino que más bien se trata de un contagio, que lo que puede transmitirse es la revelación de un secreto maravilloso que es el amor por la literatura. No vamos a lograr que todos amen la literatura, pero sí podemos tratar de darles esa llave, esa cosa maravillosa que sucede cuando uno se encuentra con una historia, con un libro, con un cuento, que es de verdad vivir en otro mundo, otra cosa. Y permitirse imaginar que eso puede pasar también, ¿no? Porque eso es lo que, bueno, cómo vamos construyendo nuestra realidad. Y así entonces la escuela, con docentes apasionados por la lectura, con docentes que entiendan esta cuestión de que el objeto literario es transformador, es libertario, podríamos lograr sacar a Caperucita de la panza del lobo y rescatarla. Y hacer que los chicos se acerquen desde otro lugar a la literatura. Hay un otro estudioso, un señor que se llama Penac, que también tiene muchos estudios sobre la relación entre la lectura y la escuela, la lectura literaria, ¿no? Y plantea que la escuela es este lugar para fundamental para acompañar a los lectores y para que transmitir el gusto por la lectura, que es un espacio de intimidad también con un texto, ¿no? En el que hay una relación, porque esta cuestión de la escuela de leer un cuento y después todos tenemos que decir, bueno, ¿qué pasó? A ver, cuéntenme, ¿qué dijo tal? Claro, ¿de qué se trata? Como si ¿qué fuera dice? Una cosa. Claro, y en realidad, bueno, quizás se pueden compartir interpretaciones o lo que a cada uno le produjo, y a veces también está bueno que haya espacios íntimos de lectura donde no tenga que esté ese encuentro de lector, claro, y texto. Que no tenga que explicar nada, veo. Que no tenga que explicar nada, que pasan otras cosas. Así que, bueno, este señor Penac propone esto, ¿no? Que la escuela es fundamental para esto y tiene una cosa que se llama el decálogo de Penac, que son los derechos del lector, que él plantea que hay que trabajar estas cuestiones también en la escuela, ¿no? Cuando se trata de leer. Y dice, el primer derecho es el derecho a no leer. El segundo es el derecho a saltarnos páginas. El tercero es el derecho a no terminar un libro. El cuarto, el derecho a releer. El quinto, el derecho a leer cualquier cosa. El sexto, el derecho al bobarismo, que para él el bobarismo es una enfermedad de transmisión textual. Cuando uno no puede dejar un texto, no puede dejar de leer un texto y necesita leer otro y otro. El derecho a leer en cualquier sitio, el derecho a hojear, el derecho a leer en voz alta, el derecho a callarnos. El derecho a callarnos es el último. bueno, silencio. Teniendo en cuenta todos estos derechos, la lectura en la escuela puede ser abordada de otra manera. No como algo que tiene que ser obligatorio, no que leer un texto literario lo tengo que leer porque está en la página 7 del manual y tengo que hacer el cuestionario que sigue abajo, porque pierde absoluto sentido lo que implica leer un cuento, por ejemplo, o una poesía. Y me parece que esto que decía Bodoc, de que la palabra poética sirve para conocer de una manera absolutamente insustituible y que es una palabra que derriba muros y que nos atraviesa y que no es neutra, que transforma, es fundamental para entender la importancia de que eso se trabaje en la escuela, de que los chicos se la puedan apropiar y de que entiendan que es una herramienta de transformación, que a través de la literatura ellos pueden crear, pueden transformar, pueden imaginar otros mundos posibles del que están viviendo. Yo traía también para compartir respecto de la literatura, porque además de trabajar con los chicos, trabajo también en centros de jubilados con adultos y uso también la literatura para, no sé, para conversar con ellos a modo disparador. Y resulta que hay una mujer, bueno, ya falleció también, Sara Hirschman, que era también una... no era profesora de literatura, era de letras, que armó un proyecto que se llamó Gente y Cuentos, que se dedicaba a... sigue existiendo, que trabaja con comunidades marginales, pueden ser adultos, pueden ser intergeneracionales, acercando la literatura. Y acercando la literatura de una manera diferente, porque esta mujer se plantea a quién pertenece la literatura. La literatura siempre se la vio como algo de las clases altas, no solo se la ve, sino que está al alcance de determinadas personas y no de todos. Entonces, se preguntaba, bueno, ¿cómo se puede hacer para acercar la literatura a los marginados de la cultura, uh-huh, entre comillas, ¿no? Y propuso o inventó este proyecto que se llamó Gente y Cuentos, que lo traigo porque habla un poco de esto, de la importancia. Ella planteaba que había, digamos, toma los postulados de Freire, ¿no? De que es necesario promover un diálogo genuino entre personas de distintos estratos económicos, socioculturales, captando su interés y reconociendo los saberes de ellos. Entonces, los textos literarios no solo ofrecen temas que resultan familiares, uno cree, no los van a entender, son difíciles, no, nada que ver. A veces hay temas que son muy familiares y escuchan un cuento que a uno podría parecerle que no les va a gustar y les disparan cuestiones que son necesarias conversar, que ellos necesitan sacar y que no saldrían en ninguna otra situación si no es a través de la literatura y lo que despertó la lectura de un cuento. Entonces, este programa lo que proponía es que había que generar un espacio de encuentro con la literatura porque los cuentos se transforman en instrumentos de aprendizaje y de desarrollo personal, de empoderamiento y de justicia social, desmitificando la jerarquía social y reclamando la verdad de la igualdad humana. O sea, a través de los cuentos uno puede acercar y permitir que otros se encuentren consigo mismo y con su entorno y con lo que los rodea de otra manera. Me hizo acordar una película infantil hace poquito que se llama La Rebelión de los Cuentos. ¿Así? ¿Ah, no? Después no te la voy a pasar. Dale, para que pásamela. Se mezcla ahí La Caperucita con Blancanieves y los Tres Chanchitos y es todo un mismo cuento y se redefinen esas relaciones. Muy, muy interesante. Bueno, sí, pásamela, me interesa verla. Bueno. Si querés, para cerrar, sí, leo unas palabritas de Fernando Savater, filósofo español, que dice: supongo que la literatura llamada infantil cabe en la escuela, porque la escuela no es simple doma ni adiestramiento. Si se me apura, la escuela puede tener objetivos más altos que la mera educación. Pero ante todo, la literatura, tanto para el niño como para el adulto, tanto escrita como oral o dibujada o filmada, es cultura, es decir, promoción, reforzamiento y garantía de la vida en tanto humana. Da lo mismo que ganemos por ella tal o cual conocimiento, tal o cual destreza. Lo importante es que por medio de la ficción se asienta y crece el alma. Y sin alma, de nada sirven conocimientos ni destrezas. Miremos sin complacencia ni desesperación a nuestro alrededor. Bueno, acá te mandan saludos, abrazos. La Noe, unos corazoncitos, se ve que está la ahí. La Noe que me abandonó hoy. Sí, que hoy te abandonó, pero bueno, está disfrutando acá, dice Liliana Bodó, que está disfrutando de la columna, de esta conjunción. Y Ezequiel nos dice, la mentira daña, en cambio la fábula es imaginación. La fábula es el color del lenguaje. El poema es conexión con nuestra esencia. La imaginación es estar en otra dimensión. Es conectar con lo que quizá y justamente no podemos definir. Gran columna, abrazo Tamara y Pablito. Gracias. Bueno, Tami, gracias ahí por venir a... Bueno, hacerte por la no abandonarme vos también. Estuve a punto, mira. No diga eso al aire. No, acá estoy. Bueno, nos vemos ahí acá prontito entonces. Dale. Bueno. Chao. No possessions.